El que hizo el lápiz lo terminó de hacer y le dijo: fuiste hecho para grandes cosas. No pierdas el propósito para el cual te he creado. 7 principios gobernarán el propósito para el que te he hecho. Primer principio: caja o gaveta. Estarás mucho tiempo en la caja o gaveta y creerás que no sirves para nada o que tu vida no tiene sentido porque estás allí encerrado. Recuerda, en mi tiempo te sacaré para usarte a mi manera. Solo espera mi tiempo. Segundo principio: mano. Harás cosas grandiosas, pero solo si te dejas sostener en mi mano. Muchos querrán tomarte para rayar muebles, paredes o puertas de baño, pero no fuiste creado para eso. Deja que quien te creó te tome en su mano y te use. Tercer principio: sacapuntas. Cada vez que quiera hacer algo nuevo contigo, te sacaré punta con mis sacapuntas. Experimentarás el dolor cada vez que lo haga. Creerás que te estoy aniquilando o castigando. No, solo te estoy sacando punta para algo grande. Cuarto principio: borrador. Cometerás muchos errores en la vida. Sin embargo, recuerda que te he puesto un borrador para que cada vez que los cometas, simplemente bórralos y vuélvelo a escribir. Ante los errores en la vida, usa tu cabeza. Quinto principio: mina o grafito. La parte más importante de ti es la que está dentro de ti. Por fuera te pueden rayar, quitar la pintura, morder, pero eso no es lo importante. Lo más valioso está dentro de ti. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Sexto principio: marca. En cualquier superficie que seas usado, tendrás que dejar tu marca. No importan las circunstancias o las condiciones, deberás continuar escribiendo. Que todos sepan que pasaste por ahí. Séptimo principio: quiebre o quebrantamiento. Habrá momentos en la vida en que personas, eventos o circunstancias te partirán en 1, 2 o 3 pedazos. Cuando eso suceda, creerás que ya no vale la pena seguir porque tu vida ha sido partida. Pero recuerda, con mis sacapuntas podré sacarle punta a los pedazos de tu vida y estaré listo para hacer más cosas con los pedazos de tu vida que cuando eras de una sola pieza. Servir a Dios es uno de los privilegios más hermosos que tiene el ser humano. Si te ha gustado esta reflexión, dale me gusta y compártela con tus amigos en las redes sociales. No olvides suscribirte a mi canal para que puedas ver las nuevas reflexiones que comparto cada semana.